Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Voy a hablar de un pasaje bíblico que nos dice, escapa por tu vida. Eso le fue dicho a un hombre, escapa por tu vida. Y nosotros, en nuestra vida diaria, estamos siempre protegiéndonos de alguna manera, ¿sí? En estos días de inseguridad, de cuando alguien llega con el auto a casa, llama dos o tres cuadras antes, ya estoy llegando, ténganme el portón abierto ya para entrar rápidamente porque hay inseguridad. Cuando uno camina por la calle, desconfía de toda persona, de todo joven, sean dos, vienen dos en una moto y uno ya se está alerta porque posiblemente sean asaltantes, lo que sea. De alguna manera siempre buscamos de proteger nuestra vida. En la casa ponemos rejas, alarmas, luces, lo que fuere, buscando de alguna manera de lograr esa protección. Pero en las Sagradas Escrituras nos habla de una protección especial de parte de Dios, pero un ingrediente viene a nuestra vida que es el obedecer y el cumplir el mandamiento de Dios. Mientras estuve preparando este sermón, yo no soy muy rápido, pero me lleva toda la semana, porque me pongo a leer y busco y oro a Dios y digo, Señor, inspírame, ¿qué necesita tu pueblo? ¿De qué necesito hablarles? ¿De qué le necesito transmitir para que de alguna manera alguien despierte y preste atención? El mensaje que damos todos los domingos es justamente para llamar la atención, despertar. Es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Dios constantemente mandaba profetas a Israel. Israel conocía perfectamente bien lo que tenía que hacer. Uno fundamental, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto estuvimos estudiando en la escuela dominical. Y yo me hacía la pregunta mientras escuchaba, ¿cuántos de nosotros tenemos dioses ajenos delante de nuestro Dios en nuestra propia vida? Tal vez no sean efigies, imágenes, estatuas, lo que fuese, pero hay algo siempre en nuestra vida que lo adoramos y lo veneramos como Dios. ¿Y sabe qué? Que Dios dice que Él quiere ocupar lo primero de nuestra vida. Él no quiere ser ni segundo ni tercero. Él quiere ser el primero en nuestra vida. Y creo, hermanos, que por lo que Él hizo en nosotros y a favor nuestro, merece ser el primero en nuestra vida. Por eso es tan importante prestar atención. Cuando la iglesia se reúne como tal, la iglesia no es el edificio, sino que el templo del Espíritu Santo está en nosotros y cada uno de nosotros somos un templo de Dios. Somos piedras vivas que andamos caminando por este mundo. Y yo debo sentir a Dios en mi vida, no solo el día domingo. El domingo sería como la culminación, el postre de una fiesta. Pero en la semana yo tengo que prestar atención y de alguna manera tengo que buscarme un tiempito para poder orar, para poder meditar en la palabra de Dios. Y somos bastante faltos en esto, debemos reconocerlo. El reconocerlo, hermanos, implica una responsabilidad. Tengo que corregir tal o cual cosa. A veces mi esposa me dice, en esta semana no agarré la Biblia para nada. Y yo no digo nada, porque a veces tampoco la agarro. ¿Y ustedes? Hermanos, Cristo dijo, mi palabra os limpiará. Nuestra vida está llena de malas costumbres, de malas acciones, es natural, somos humanos. David dijo, en pecado me engendró mi madre. Y eso es cierto. Los niños muy pequeñitos aún ya saben cómo defenderse. Cuando hacen algo, que rompen algo, tiran algo, usted le hace la pregunta, inmediatamente ellos tampoco fueron. Ponen cara de tontito y si no señalan a alguien. ¿Fue él o fue algún otro? Y eso es inherente a nosotros. Y eso lo tengo que conocer. Hermano, nos habla Moisés escribiendo el libro de Génesis, capítulo 19, verso 16 y 17, de esta manera. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y le sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Hermanos, esta es la historia de Lot, un hombre que tuvo el privilegio de estar mencionado en las Sagradas Escrituras. Y lo más importante, hermanos, es que Dios lo ayudó y le dio un mandamiento. Esta historia, hermanos, está relacionada, como dije, con la vida de Lot, sobrino de Abraham. Después del diluvio, los quiero introducir así, dice la Biblia, a partir del segundo año, Sem, que es el primogénito de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, engendró 5 hijos varones, aparte de todas las mujeres en aquel tiempo. Y entre ellos a uno llamado Arfaxad. Pasando no menos de 1800 años, hermanos, nace Nacor, abuelo de Abraham. Este Nacor engendra a Taré, padre de Abraham, y de Nacor y Aram. Pero Aram, padre de Lot, muere antes que su propio padre. Por lo tanto, Lot queda huérfano. Parece ser que Taré, el padre de Abraham, tomó para sí mismo el llamado que Dios le había dicho a Abraham. Porque las Escrituras nos dicen así en Génesis 11:31: y tomó Taré a Abraham, su hijo, a Lot, hijo de Aram, a Sarai, su nuera, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Aram, donde muere Taré, padre de Abraham. Evidentemente este hombre tomó para sí este llamado, pero el llamado fue dado a Abraham. Y hermano, supongo que como la mujer de Abraham, Sarai, era estéril, Abraham adoptó a su sobrino Lot como hijo, pero el llamado era para Abraham. En Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí tenemos el llamado de Dios hacia Abraham. Lot estuvo junto con Abraham mucho tiempo y se enriqueció, tuvo mucho ganado, hasta que en un momento dado hubo una disputa entre los pastores de Abraham y de Lot. Abraham decide que es necesario separarse. Ya le había dicho Dios que se separara. Aleluya. En esta separación, hermanos, Abraham fue muy generoso con su sobrino, ya que le dio el derecho de escoger. Y le dijo, elige, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Abraham no tenía por qué hacer eso, porque ese derecho le correspondía a él, porque él era el mayor. A pesar de ser el tío, era el mayor. En aquel tiempo se respetaba mucho esa jerarquía. Sin embargo, Abraham obró sin serlo como un verdadero cristiano. Cedió su derecho para que Lot escogiera. Aleluya. Ahora Lot alzó su vista y vio la llanura del Jordán. Y dice la Escritura, toda ella era como un huerto. Escoger con la vista es peligroso. Los ojos son la ventana de nuestro cuerpo. Y con ellos puede entrar, hermanos, la codicia. Pueden entrar muchas cosas que son nocivas para nuestro espíritu. Escuchamos una prédica anterior con nuestro hermano Pablo, que cuando algo se manifiesta es porque ya estuvo en nuestro corazón antes. ¿Y por dónde entró? Por los ojos, hermanos. Y como hemos estudiado en la escuela dominical, vemos que David también escogió con sus ojos. Vio a Betsabé y la codició. Y así le fue luego. La Biblia dice que Lot miró la llanura, todo verde, hermoso, para el ganado. Y él dijo, yo elijo aquel lugar. Ahora la Escritura dice que los hombres de Sodoma eran perversos en extremo. Y en ese escoger de Lot hacia Sodoma, él no prestó atención y paulatinamente él fue introduciéndose en Sodoma. Y es el gran peligro que tenemos. Todo joven, todo cristiano tiene ese problema. Escogemos con los ojos y los ojos no escogen correctamente porque se manifiesta la codicia que hay en nuestro interior, que es muy natural porque somos humanos. Aleluya. El ser humano tiene esa particularidad extraordinaria, que cuando se le marca un error siempre trata de justificarse diciendo que la culpa es de fulano, sultano, y no se da cuenta que la corrección es a favor de su propia vida. Nunca que llamé a alguien la atención por algo, lo aceptó así, lisa y llanamente, sino que busca excusarse de decir, bueno, pero fulano también lo hace, el otro también lo hace, pero la enseñanza fue para ti, es para ti, la llamada de atención es para ti, no la esquives. Algunos de tus hermanos no le dicen nada, a otros los hace reflexionar, y si te hace reflexionar, ponte el poncho y acepta la palabra de Dios, no es mía, hermanos. Yo me pasé orando y diciendo, Señor, inspírame en tu palabra. Leí libros, busqué sermones, lo que fuese. Y por último, abrí la Biblia y me puse a leer. Y encuentro este versículo, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. No escojamos con la vista, hermanos. No nos dejemos encandilar por las luces de este mundo. Porque el mundo y su concupiscencia se pasa, mas la palabra de Dios permanece para siempre. No erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, dice la Biblia. En 2 Corintios 5, el apóstol Pablo dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Andamos por fe? Porque estamos esperando lo que Cristo prometió. Voy y vuelvo. Y aunque Él se tarde, Él lo va a cumplir. ¿Recuerdan como prediqué en los días anteriores, en domingos anteriores? Abraham esperó la promesa de Dios. Pasaron cerca o más de 10 años hasta que la promesa tuvo cumplimiento. ¿Quién va a esperar 10 años una promesa de parte de Dios? ¿La esperamos? Posiblemente hasta nos olvidemos de esta promesa. Pero Dios lo que compromete lo cumple. El día pasado me llamaba un hermano, me dice, pastor, ya se lo voy a alcanzar. ¿Qué cosa? No, lo que le pedí prestado. Una herramienta. Digo, yo me olvidé. Dice, qué tonto que fui entonces. Digo, no te hagas problema, que el día que la necesite y la vaya a usar, voy a empezar a rebobinar y voy a llegar a vos. Que vos fuiste que me pediste la herramienta prestada. Y luego te digo, olvídate para la próxima. Pero Dios no se olvida, hermanos. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. El apóstol Pablo escribía y decía, ya ahora está más cerca la salvación de nuestras almas que cuando creímos. Y mire, pasaron más de 2000 años después de esto. Sin embargo, nosotros seguimos esperando la venida de Cristo. No te desanimes, Cristo va a venir por ti. Y en esta mañana te dice, escapa por tu vida. ¿Qué significa? Presta atención a lo que Cristo dice en su palabra. No te engañes. Hay cristianos que aceptan a Cristo y están firmes un tiempo. ¿Por qué serán que luego se van? Muy sencillo. No tienen vida en Cristo. No se alimentan. No buscan en la palabra de Dios las respuestas que Dios da. Y cuando Dios nos habla en su palabra, hermanos, al menos a mí me alienta, me vuelve la fe, me da la esperanza, Señor, espero en ti que tú cumplas. El viernes, le digo a Adrián, el salmo que leíste, el Señor me contestó en el momento mi petición. Angustiado por hermanos enfermos, hermanos falta de trabajo, le digo, Señor, ¿hasta cuándo? Y el salmista me dijo en ese momento, esperé en Jehová y él respondió. Aleluya. Y sentí la respuesta de Dios. Aunque él se tarde, hermanos, sigamos esperando y confiando en nuestro Dios, porque él es fiel. Aleluya. ¿Quién ignora que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Lo escribe el apóstol Pablo allí a los corintios. No nos engañemos. Como cristiano tengo que luchar contra esto, pero tengo que entender que a Dios no le agrada. Y si a Dios no le agrada, ¿por qué estoy haciendo esto? El pecado es sutil, hermanos. Yo lo conté en alguna oportunidad. Y cuando Dios amonesta, hasta puede usar un burro, un inconverso. Estamos trabajando aquí, no sé si en Villa Lisa o City Bell. Y en el mundo es muy normal, muy común, las conversaciones y todo en doble sentido, pensando siempre para cualquier lado. Y uno, sin darse cuenta, participa y se ríe con ellos. Y este compañero de trabajo me miró y me dijo, vos de a poquito estás pensando y hablando igual que nosotros. Hermano, me hizo así, ¡boom! Él sabía que yo era cristiano. Me fui del lugar inmediatamente, me fui a la mesa de trabajo. Digo, Señor, ayúdame, porque no me di cuenta que de a poco el mundo me fue arrastrando, porque lo mío es lo bueno, lo de Dios es lo bueno, lo de ellos es mentiroso. Pero nosotros participamos, estamos conviviendo con ellos y debemos tener preparado siempre el escudo de la fe, la palabra de Dios, para que ella nos proteja contra esas cosas que desagradan a Dios. Luego vienen o no vienen las bendiciones y nos preguntamos por qué, hermanos. Escapa por tu vida, le dijo Dios a Lot, pero también le dio un mandamiento. No mires tras de ti, se le dijo a Lot y a su familia. Mira que lo que te ofrece Cristo es mucho más importante en tu vida que lo que queda atrás. Si tú como cristiano, como cristiana, tu vista se va atrás de donde te sacó Dios, estás realmente en peligro, porque Dios vendrá a recompensar a cada uno. Nadie puede ignorar que aquel que se aleja de Cristo no le va mejor. Se enrieda en las cosas del mundo y lucha y pelea y está patinando siempre en lo mismo. Vuelve a Cristo arrepentido y Él sanará tus necesidades. Hermanos, Jesucristo es el monte de nuestra escapatoria. En Él encontramos la protección. Él nos rescató de este mundo y nos dijo, escapa por tu vida, escapa por tu vida, pelea por tu salvación, aleluya, escapa por tu vida. Esta mujer murió convertida en una estatua de sal. Ahora, ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees que te pasará a ti si miras atrás? ¿Qué piensas? ¿Qué puede pasar si el Señor viene entre un rato nada más y te encuentra que te has vuelto atrás? ¿Tendrás excusa? ¿Podrás echarle la culpa al pastor, a la esposa, a los músicos, a cualquiera? A Dios no le podrás hablar así, porque Él conoce tu corazón. Reconoce, pues, de dónde has caído y vuelve a Cristo, arrepentido, pidiendo perdón por tus pecados. Hoy está abierta. Yo entiendo a través de la Escritura, si a veces yo no la voy con aquellos hermanos que se revuelcan en el lodo y luego vuelven y al mes se vuelven a revolcar en el lodo y vuelven y lo hacen una, dos, tres, cuatro veces. Yo no la voy con ello. Porque yo me propuse en mi corazón, desde que entré al Evangelio, permanecer inmutable, permanecer ahí, en altibajos, en subidas y bajadas, pero ahí estoy. Y quiero que también tú lo estés. Pero aprendí acerca de las Sagradas Escrituras que Dios es un Dios de misericordia. Siempre aquel que se fue, vuelve. El Señor lo espera con brazos abiertos. Que no te sorprenda la venida del Señor como el ladrón en la noche, donde ya no tengas oportunidad. Recuerdan que las 10 vírgenes que el Señor usó como una parábola, las 10 cabecearon, porque llega un momento en nuestra vida de cristiano que cabeceamos, que nos quedamos quietos, que nos planchamos. Pero qué bueno es darse cuenta, decir: Señor, lléname del entusiasmo, haz que yo vuelva a mis primeras obras, que cuando ir a tu casa de oración era para mí un placer y hoy estoy apagado. Quiero que vuelva ese gozo a mi corazón. Estoy despertándome de ese sueño. ¿Por qué? Porque llené a tiempo mi vida con la presencia de Dios. Pero puede llegar tiempo, hermanos, en que tú escuches la voz de Dios y ya no puedas reaccionar, porque tienes la vista, el corazón cargado del pecado de este mundo. Te dices a ti mismo: ya estoy descartado. No, Cristo siempre te va a esperar. Pero ojalá que no te encuentre el momento que el Señor venga y no puedas escuchar la voz de Dios. Hay un estribillo que nos enseñó nuestro hermano Sepúlveda cuando él recién había comenzado a venir aquí a Argentina y fue a la iglesia donde yo me congregaba, y ahí vi por primera vez a la que es mi esposa, pero no tenía interés. Ella tampoco en mí, ni me registró, así que no hay problema. Antes que ella me lo digo yo. Y el estribillo dice: ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Por doquier las busco y no los hallo, el Señor a su pueblo levantó. Allá vas al mercado y resulta que el mercado está cerrado. ¿Qué pasó? No van a abrir hoy. Vas al día siguiente y sigue cerrado. El vecino que no lo podías pasar porque era cristiano, tampoco está. No lo veo. ¿Y qué habrá pasado con mi pariente que es cristiano? Tampoco está. ¿Qué pasó? La gente va a empezar a enloquecer, a correr de un lado para otro. Pero ¿saben qué dice la Escritura? Que ya la mente está preparada. Vinieron extraterrestres y sacaron a un grupo determinado para experimentarlos. El diablo es sutil. ¿Y qué pasa luego, hermanos? Si hoy te cuesta dedicar un día al Señor, en aquel tiempo habrá una angustia tan grande cual nunca hubo ni habrá. Y para ser salvo, tengas que pagar tu salvación con tu propia vida. Con tu propia vida. Leí el testimonio de un pastor allá atrás de la cortina de hierro, en Rumania, en alguno de sus lugares. Él había aprendido muchos textos de memoria. La Biblia estaba prohibida. A él lo encerraron en un calabozo por cristiano. Y estuvo días parado. Y cuando se caía, lo azotaban. Y lo torturaron. Pero su fe se permaneció firme, fiándose en la palabra de Dios. Esos textos que había aprendido en tiempos buenos, hermanos, lo alimentaron para soportar el castigo hasta que lo liberaron. Y él pudo luego escribir su testimonio. Escapa por tu vida, te dice Dios en este momento. El Espíritu Santo dice, escapa por tu vida. Lot salió, hermanos, con lo opuesto. Y miren, el apóstol Pablo escribe allí en Corintios: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Se refleja lo que le pasó a Lot. Lot salvó su vida, pero todo lo que tenía se le quemó. Toda la esperanza que había puesto en las riquezas, todo lo que sus ojos contemplaron, toda esa gloria se quemó. Desapareció. Quedó la misericordia de Dios nada más. Y luego sigue escribiendo y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Aleluya. El templo de Dios somos cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nuestra vida, porque esa es la promesa de Dios. Aleluya. Y eso lo tenemos que tener presente, que el Espíritu Santo es el que está obrando en nuestra vida, el que nos amonesta, el que nos dice la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, jóvenes, varones, todos, escapemos por nuestra vida. Vale la pena. La recompensa de Cristo es mucho más superior. No te dejes engañar por las luces de este mundo. Es cierto que somos atraídos, nos arrastra, pero necesitamos también entender que Dios quiere lo mejor para nosotros y es necesario que nosotros peleemos la buena batalla. Leamos la Escritura, oremos a Dios para dar buenos frutos y sobre todas las cosas pongamos esto en nuestro corazón. Voy a serle fiel a Dios en aquello que puedo serlo. decir, me voy a congregar el día domingo, es el día que no le voy a dar lugar a nadie, es el día en que yo voy a congregarme para adorar a mi Dios. Y yo te garantizo que Dios te va a bendecir. A veces hay circunstancias que nos obligan a no poder venir o de alguna manera, pero que sea la realidad en tu vida que tú quieras adorar a Dios. Quiera Dios en esta mañana bendecir tu vida. Lo que he traído, hermanos, es el Espíritu Santo que te amonesta. Porque estuve orando toda la semana, Señor, muéstrame qué es lo que necesita tu pueblo. Abre tu corazón y permite que la palabra de Dios entre en tu vida. Si alguien quiere pasar al altar para que oremos por él, puede hacerlo con toda libertad. Estoy dispuesto a orar por aquellos. Y aquel que venga con arrepentimiento en su corazón, hágalo con toda confianza también, porque Cristo te espera. Él quiere bendecir tu vida. Gloria sea a Dios. Aleluya.